está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, oh, oh, hay que nacer del agua. Oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, oh, oh, hay que nacer del Señor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Jesús resucitó, alaba lo que Él vive. Jesús resucitó, alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Jesús resucitó, alábalo que Él vive. Jesús resucitó, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Oh, oh, oh, hay que nacer del agua. Del Espíritu de Dios. Oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Jesús resucitó, alaba lo que Él vive. Jesús resucitó, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Jesús resucitó, alaba lo que Él vive. Jesús resucitó, alaba lo que Él vive. Alábalo.